Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa revestido por el universo artístico de Andrés Sánchez Galque, exposición que da a conocer la producción artística de las dos primeras generaciones de vida de la ciudad de Quito. Una época que les permitió conocer a los artistas el idioma castellano, el latín y los conocimientos necesarios para incorporarse en los procesos culturales. Prueba de esto está en los contratos elaborados, los cuales muestran la soltura y la capacidad para cumplir con los requerimientos estipulados, según lo expresó Jimena Carcelén, coordinadora del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se les decía en el caso de Sánchez Gal que cuando es contratado para hacer un retablo, las medidas, los santos que deben incluirse en el retablo, y él en el contrato aparece que él debía poner los colores y dorar el retablo. Y en otro contrato que suscribe con nada menos que con la Compañía de Jesús para hacer un cuadro de la Natividad, a él le entregan una estampa y él tiene que entregar la obra. Y él además tenía un taller con su hermano Bernabé Simón. Y otra cosa importante que fue y que se desarrolló en esa época es la transmisión de los conocimientos. Carcelén mencionó que las exposiciones permiten reposicionar al museo e integrar a la gente para que conozcan el interés de los artistas nativos que tenían por el arte y de socializar los nombres de aquellos que son poco conocidos. De la colonia, ¿no? Pero de 13 artistas registrados que se nombran en esa época, hasta 1615, de 1582, 10 son indígenas, ¿no? Entonces estamos tratando de revalorizar, de sacar a la luz nuevos nombres que han sido estudiados tanto por Susan Webster como por Ángel Justo Estebaranz, y que precisamente a través de las investigaciones hechas por ellos hemos podido montar esta exposición. El 21 de octubre a las 18 horas se realizará la inauguración de la exposición por el Día de los Difuntos, Vivir para Morir, una mirada a través del arte con obras de la época de la colonia, que visualizan una reflexión sobre la muerte que no solo estuvo presente en la colonia, sino en la actualidad. En el marco de esta exposición, el padre Tito Heredia presentará su producción. El 29 de octubre a las 16 horas habrán dos conferencias, una con Carmen Sevilla, con el tema Vivir para Morir en la Época Colonial, y la otra dictada por la arquitecta Inés del Pino sobre el cementerio de San Diego. El Museo de Arte Colonial continúa con el cine familiar, que se desarrolla los fines de semana, así como talleres para niños y adultos hasta el mes de diciembre. Hasta aquí la información en Especiales desde la Casa. Les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.